Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Noelia Alfaro. Es un placer acompañarles como todas las semanas a través de la señal de distintas emisoras de América Latina. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio Mía y Radio Ancón en Panamá. A su vez, queremos darle la bienvenida a las y los radioescuchas de Radio Fonseca al oriente de El Salvador, quienes a partir de esta semana nos podrán escuchar a través de esta emisora. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Organizaciones sociales en El Salvador solicitan a la Fiscalía reanudar la investigación por el asesinato de 3 activistas ambientales. En la petición, sugieren que investiguen como posible actor intelectual a quien fue el vicepresidente de la empresa minera Pacific Green. Durante varios días de huelga de hambre, las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, México, decidieron levantar la medida de presión. Ellas apostarán a otras acciones para exigir a las autoridades investigar los feminicidios y sentar responsabilidades. En un periodo de 5 años se han registrado en Guatemala más de 13.500 partos en niñas de 10 a 14 años. En el 90% de estos casos están involucrados familiares cercanos. Defensores de la niñez exigen que se priorice sobre el tema con un enfoque de delitos de índole sexual. Escuche en esta emisión un reportaje especial sobre esta situación, en donde incluso las niñas son vendidas a cambio de propiedades. En Costa Rica. Las y los jóvenes que requieren becas para poder concluir sus estudios de primaria y secundaria en Costa Rica enfrentan una serie de dificultades que van más allá de la escasez de recursos. La Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos de Costa Rica realizó una investigación sobre el tema y nos presenta el siguiente reportaje especial. En Costa Rica existe el mandato constitucional de que la educación pública es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Sin embargo, que una persona pueda estudiar la primaria y secundaria implica una gran inversión que no todas las familias pueden pagar. Por ello, existe la posibilidad de que la población estudiantil de escasos recursos pueda recibir ayudas socioeconómicas. Estas becas las manejan principalmente 2 instituciones, el Fondo Nacional de Becas, FONAVE, y el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. También las municipalidades cuentan con recursos para este fin. En los últimos meses son frecuentes las noticias sobre diversas problemáticas que se presentan en los sistemas de asignación de becas en Costa Rica, desde malos tratos a las personas usuarias hasta posibles manejos irregulares de los fondos. Aunque los problemas más notorios tienen que ver con el FONAVE y el IMAS, las municipalidades tampoco están libres de cuestionamientos. La joven estudiante Diana Sevilla cuenta la mala experiencia que tuvo el año anterior cuando intentó obtener una beca de la Municipalidad de Guadalupe. Me enteré de estas becas en la Municipalidad de Guadalupe y me moví para hacer los trámites. Cuando llegué a las oficinas me indicaron que debía llamar a la persona encargada del sector donde yo vivía y tenía que llamarlo y comunicarme con él para que él me dijera qué trámites debía hacer, qué papeles debía entregar. Yo empecé a llamar al señor. Al principio no tenía mucha respuesta, luego él me pidió mis datos y yo se los envié. Me dijo llámame en una semana, algo así. Yo volví a llamar, no obtuve respuesta de nuevo por varias semanas y me acerqué a las oficinas nuevamente. Cuando ya llegué al año siguiente, a los meses, me indican que las becas habían sido entregadas y que ya todos los trámites habían sido hechos. Recibí un trato que realmente no me gustó, fue como súper indiferente de parte de la persona que me atendió. Simplemente me dijo que no habían becas, de que ya se habían entregado y que el señor básicamente me engañó. De igual manera me parece súper informal la manera en la que el señor me pide a mí los datos personales, porque me dice mándamelos por mensajes de texto. Mirna Jiménez, asesora en esa municipalidad, dijo no conocer ningún caso así y atribuyó el posible malentendido a que la estudiante llevó mal el proceso para solicitar la beca. Los consejos de distrito son los que conocen mejor a su población. Entonces estos chicos tienen que apersonarse a ese consejo de distrito cuando se reúne para saber las fechas y todo, y nadie más que su consejo de distrito, que es la que vive ahí, ¿verdad?, se va a dar cuenta quiénes sí necesitan y cuáles otros no. Ellos no tienen tiempo de estar aquí de 7 a 4 de la mañana, porque ellos nada más, bueno, les paga algo, pero por venir a las sesiones municipales. La síndica de ese gobierno local, Ana Yancy Solano, explicó el proceso para la asignación de estas ayudas, donde se puede notar la falta de una estrategia de difusión sobre la posibilidad de solicitar becas y los requisitos para obtenerlas. Ya la mayoría de las personas están, ya tienen sabido, ¿verdad?, que para ese tiempo ya las becas, cada consejo de distrito o, digámosle, como les dije, la municipalidad sí, tiene disponible ya las becas. Antes la Dirección de Desarrollo Humano no se encargaba directamente de las becas, entonces toda la recepción se hacía acá en la municipalidad, en la Secretaría del Consejo Municipal. Ahora la Dirección de Desarrollo Humano es la encargada de todo. No está dentro del Palacio Municipal, la oficina está fuera del Palacio Municipal. Siempre aquí dentro del cantón, aquí en Guadalupe, pero está fuera de. Las becas son distribuidas en empleados municipales, banda municipal y consejos de distrito, que somos los encargados de darle a los externos. Solo los consejos de distrito somos los encargados. Ninguna otra persona puede darle a alguien externo. Cuando las becas se asignan desde los colegios, un comité de becas se encarga del proceso. En el Colegio Napoleón Quesada, la integrante de este comité, Shirley Ramírez, comentó que administran las becas del FONAVE y del IMAS. En ambos casos, es responsabilidad de los y las estudiantes y sus familias ir a las instituciones y probar con una serie de documentos que requieren la ayuda. La orientadora Shirley Ramírez reconoce que, al menos en el colegio donde trabaja, no pueden entregarse todas las becas necesarias. Algunas veces por un mal procedimiento por parte de las familias solicitantes, otras veces porque no hay presupuesto, e incluso porque los estudios de la situación socioeconómica son insuficientes. Es que ellos valoran, por ejemplo, si tiene piso de cerámica, entonces ya se le cuestiona la ayuda. Lo que me dicen los padres de familia es que pareciera que Limas tiene que verlos en pésimas condiciones para considerar que requiera la beca. Entonces es un poco contradictorio la sensación de pobreza, ¿verdad? Porque tal parece que la pobreza que ayudan es la que se mantenga. Pero entonces si la persona va mejorando un poquito, ¿verdad?, tratando como de mejorar su calidad de vida, corre el riesgo de perder la ayuda. Ramírez además cuestiona los obstáculos que tanto IMAS como FONAVE ponen a las y los estudiantes para que puedan acceder a esos recursos. Tanto FONAVE como el IMAS estuvieron informándonos a nosotros de que ellos no tenían recursos económicos, por ejemplo, para este año, para dar a nadie nuevo. Sin embargo, es sorprendente que en las noticias se escucha, ¿verdad?, que hay cantidades importantes de dinero que estas instituciones no están utilizando, y que está allí, y que estamos hablando de millones. Otra problemática que se presenta es que las posibilidades de control sobre las ayudas económicas son muy reducidas. Esto ha provocado situaciones polémicas como la que vivió hace unas semanas el Liceo Rural de Coquital en Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua. Allí, padres, madres y estudiantes realizaron una manifestación de varios días para denunciar irregularidades por parte del Comité de Becas de la institución. Yesenia Barraza, una madre de familia, explicó la situación que viven las y los estudiantes que reciben beca de transporte. Es una cantidad enorme de estudiantes que tienen becas depositadas, por ejemplo, desde febrero, incluyendo desde el año pasado, que no están recibiéndolas. Y hay estudiantes que se fueron del colegio, que ya no siguieron estudiando porque ya, como la situación es tan crítica económicamente, y ellos no pueden cubrir sus gastos para seguir estudiando, porque tal vez son estudiantes que viajan de largo y es mucho lo que pagan en pasajes. Estudiantes, digamos, que desde el año pasado no están estudiando ya, que ya se fueron, que se bachilleraron, que les está viniendo beca. Nosotros sabemos, digamos, de que si nosotros, tanto los estudiantes como padres, no defendemos nuestros derechos, nadie lo hace. Y esa es la única forma que podemos lograrlo. Este panorama pone en evidencia que, aunque existen recursos y la posibilidad de acceder a ellos, el sistema tiene serias fallas de asignación y control. Son necesarios estudios más profundos, un mejor proceso de seguimiento y gestión, y mejorar la comunicación entre las instituciones y la población beneficiaria. La educación permite que las personas puedan buscar mejores condiciones de vida, no solo a nivel económico, sino a nivel social. Por lo tanto, es necesario tomar acción con sentido de urgencia ante esta problemática y entender que de ello depende que el Estado cumpla bien su función de garantizar el derecho a la educación. Esta fue una investigación y producción de la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos, Costa Rica. Locución: Marilaura Acuña y Diego Molina. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En El Salvador. En El Salvador, solo un 2% del agua es apta para consumo humano. La población se enfrenta al mal servicio, poco acceso y calidad de este vital líquido. Ante este panorama, instan a la aprobación de la Ley General de Agua, la cual apuesta a la protección y la distribución equitativa del recurso hídrico. Amplía la información nuestra corresponsal Rosa Hilda Rivas. El pueblo salvadoreño no cuenta con una ley de agua que regule, distribuya y garantice la calidad de este vital líquido. Tras esa negligencia y descuido por intereses mezquinos de los gobernadores y legisladores, las organizaciones sociales en varias ocasiones han presentado una propuesta de ley. Hace 2 años se presentó la última iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, la cual solo 92 artículos de 180 han sido discutidos. En nuestro país, solo un 2% del agua es apta para el consumo humano. Más del 70% de la población no tiene acceso a la calidad de este líquido. Ante esta realidad, las salvadoreñas y salvadoreños ven muy importante que contemos con la ley de agua. La importancia que veo yo con la aprobación de la ley del agua es porque este recurso se convierta en un bien público y no se privatice este recurso. Yo creo que con una ley de agua se va a dejar bien claro quiénes son realmente los beneficiarios de este vital líquido, que es la población salvadoreña y la que más necesita, y las grandes mayorías, como decimos en nuestro país, son las más necesitadas. O sea, aquí con una ley se va a beneficiar a la gente campesina, a la gente pobre, sí. La Ley General de Agua, en su contenido, busca la protección de los recursos hídricos del país y la distribución equitativa. Si la propuesta llegara a aprobarse, el agua sería declarada como un bien nacional de uso público, inalienable, imprescindible e inembargable. Para la revista informativa Voces Nuestras desde El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó ante la Corte Interamericana el caso de la muerte de una reclusa guatemalteca. El organismo internacional considera que el Estado evadió responsabilidades en cuanto a los derechos de acceso a la salud. El detalle de esta información con nuestro corresponsal, Luis Ovalle. A consecuencia de la nula investigación de la muerte de la reclusa María Inés Chinchilla Sandoval en mayo de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso en el que se acusa al Estado de Guatemala de no brindar las condiciones médicas necesarias a la presidiaria. La comisión determinó que al encontrarse a Chinchilla Sandoval privada de su libertad, el Estado debía garantizar sus derechos a la vida e integridad. Sin embargo, no realizó los diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que padecía ni las necesidades del tratamiento. De igual manera, no se le proveyó de condiciones adecuadas para garantizar sus derechos, pese a ser una persona discapacitada. La reclusa, que cumplía una pena de 30 años por homicidio en el Centro de Orientación Femenino, padecía de diabetes e hipertensión arterial, entre otros males, por lo cual requería constante atención médica y le habían amputado el pie derecho. El día de su fallecimiento, al no tener quien la desplazara, Chinchilla Sandoval cayó de su silla de ruedas por una escalera. La investigación no determinó si las causas establecidas de su muerte ocurrieron como consecuencia de la falta de atención médica adecuada y las condiciones de detención, por lo que hasta la fecha no se han deducido los diversos tipos de responsabilidad en el hecho, expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 19 de agosto, ya que consideró que Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo, entre las que se encuentran la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos, la realización de una investigación imparcial completa y efectiva que establezca las responsabilidades, entre otros aspectos. La comisión señaló que este proceso permitirá a la Corte desarrollar y profundizar su jurisprudencia en materia de los derechos a la vida, integridad y protección de las personas presas que requieran atención médica o tengan alguna condición de discapacidad. Asimismo, afirmó que el caso servirá para desarrollar la jurisprudencia en materia de estándares de debida diligencia en la investigación de hechos en los cuales se pudo producir la muerte de una persona en custodia del Estado debido a la falta de atención médica adecuada, así como el alcance a sancionar a los profesionales de la salud, autoridades judiciales y autoridades penitenciarias por no proveer tratamiento médico ni condiciones adecuadas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En México. Durante varios días de huelga de hambre, las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez decidieron levantar la medida de presión. Ellas apostarán a otras acciones para exigir a las autoridades investigar los feminicidios y sentar responsabilidades. Para detallar la información, nos enlazamos con nuestra corresponsal en México, Anayeli García, de CIMAC Noticias. Desde el 23 de septiembre, madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, ciudad ubicada en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, permanecen en huelga de hambre en busca de que las autoridades mexicanas investiguen los casos de feminicidio e identifiquen los cuerpos de mujeres que permanecen sin identidad. Malú García Andrade, cuya hermana fue asesinada en Ciudad Juárez en 2001, relató que hace un año acudieron a las autoridades a exigir justicia para las mujeres. Escuchemos su testimonio. Estamos pidiendo que se publique en el Diario de la Federación las recompensas que se aprobaron por parte de PGR, que se entreguen los resultados de los análisis que se comprometió a hacer el titular del ASEIDO. Estamos solicitando la tipificación de la desaparición de personas. Estamos pidiendo que cumplan con la sentencia de campo algodonero. Además de García Andrade, las mujeres en huelga de hambre fueron Berta Alicia García y Silvia Banda, cuyas hijas desaparecieron en 2006 y 2010 respectivamente. Las activistas iniciaron la huelga de hambre en la Ciudad de México, primero frente a la residencia oficial de Los Pinos, donde vive el presidente Enrique Peña Nieto, quien no atendió su demanda. Así que el 1 de octubre se trasladaron a la Secretaría de Gobernación, donde se encuentra el encargado de la política interna del país, Miguel Ángel Osorio Chong. Las mujeres se instalaron afuera de esta dependencia aprovechando que este 3 de octubre, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones académicas y de investigación más importantes de México, estarían en la Secretaría de Gobernación para pedir una respuesta a la demanda sobre los avances del nuevo reglamento que en un futuro podría impedir trabajos y salarios decentes. Mientras Osorio Chong daba su discurso, Bertalicia García esperó para plantear sus demandas al funcionario, pero al terminar el acto, elementos de seguridad impidieron que ella pudiera acercarse. Fue hasta este 6 de octubre que la Procuraduría General de la República se comprometió con las madres de Ciudad Juárez a investigar los casos, contratar expertas forenses para identificar cuerpos de las víctimas y beneficiar a 7 familias con un programa de recompensas para quienes informen sobre los crímenes. Así lo explicó Malu García. Aún así, no desistimos de la audiencia con Peña Nieto, porque sabemos que esto solamente se están beneficiando en unos acuerdos solo 4 mamás y en otros acuerdos solo 7. Y recordemos que en Ciudad Juárez hay más de 100 familias afectadas por el tema de los feminicidios. A pesar de los avances, varios puntos quedaron fuera de los acuerdos. Sin embargo, ante la precaria salud de las mujeres, ellas decidieron levantar su huelga de hambre y continuar con otras estrategias. Para Voces Nuestras, desde México, con información de Angélica Soto, Anayeli García, CIMAC Noticias. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Reportaje especial. En un periodo de 5 años se ha registrado en Guatemala más de 13.500 partos en niñas de 10 a 14 años. En el 90% de estos casos están involucrados familiares cercanos. Defensores de la niñez exigen que se priorice sobre el tema con un enfoque de delitos de índole. Defensores de la niñez exigen que se priorice sobre el tema con un enfoque de delitos de índole sexual. A continuación, el siguiente reportaje en la voz de Carol Rivas. Ser niña en Guatemala significa tener pocas posibilidades de recibir educación, ser víctima de violencia, ser vulnerables a matrimonios o embarazos a temprana edad y no tener acceso a servicios de salud o de justicia. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Niña y con los datos anteriores, Guatemala tiene un largo camino por recorrer para garantizar que las niñas, que representan el 25% de la población, se desarrollen plenamente. Las niñas son el colectivo más vulnerable y son consideradas las más pobres entre los pobres, y la situación se agrava si se trata de una niña indígena. Está comprobado que si una niña culmina 9 años de educación, sus ingresos incrementarían en un 20%, rompiendo el círculo de la pobreza, pero en el país solo 4 de 10 niñas reciben educación básica. Gloria Castro, defensora de los derechos de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, comparte. La tasa neta de cobertura en primaria para niñas de 7 a 12 años se sitúa en un 88.6%. Es de resaltar que la misma ha descendido al 3.7% y en la educación secundaria se reduce al 41.7%. El ciclo diversificado, la tasa se reduce aún más al 24.3%, y los departamentos con alta población indígena y rural son los que enfrentan una mayor desigualdad, siendo estos Alta Verapaz, San Marcos, Quiché y Huehuetenango. En casa las niñas son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, según Marilis de Estrada, representante de Misión Internacional de Justicia. Las niñas son sometidas no solo a violencia intrafamiliar, sino que también a violencia sexual. En un periodo de 5 años, 2008-2012, se recibieron en el sistema de justicia 36.166 denuncias de violencia sexual, de las cuales el 44% correspondía a denuncias cometidas en contra de niños, y de estas el 89% era violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres. Pero lo más impactante es que de todos estos casos únicamente un 6% concluyó en una sentencia. Tan solo este año, 520 de esos casos de violencia sexual han culminado en embarazos de niñas de 10 a 14 años, dato que se suma a los 79.000 embarazos en adolescentes. Leonel Dubón, de Refugio de la Niñez, amplía. Todavía este año tenemos 520 casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, lo que, de acuerdo a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, es un tema de violación sexual. De 2009 a 2013 tenemos registrados 13.758 partos en niñas de 10 a 14 años. Todo el sistema de salud debiera de plantear todos estos 13.000 casos y el Ministerio Público debiera de ser responsable de darle seguimiento a estos 13.000 casos que se han acumulado, porque evidentemente se cometieron delitos de índole sexual en contra de nuestras niñas y, en lugar de disminuir, los delitos se mantienen. En el 90% de los casos de embarazos en niñas están involucrados familiares cercanos, padres, tíos o primos. El doctor Luis Hernández, director de la Asociación Pro Bienestar de la Familia Aprofam, comparte cómo se transforma la vida de una niña. Son niñas que son prematuramente lanzadas a la maternidad, son niñas que son rechazadas social y familiarmente porque, independientemente de las condiciones que la llevaron a la maternidad, las aíslan totalmente de la sociedad, del colegio, de la educación, de la familia que las señala y que las condena sin buscar cuáles son las causas de este embarazo en la adolescente. Entonces, emocionalmente son niñas que están aisladas de la familia y de la sociedad y que son marginadas totalmente en ese aspecto. Y por supuesto, con el impacto afectivo y emocional que eso conlleva para una niña de 10, 12, 13, 14 años. Y aunque a los 14 años una niña guatemalteca no pueda votar, no tenga acceso al sistema de salud o de justicia, sí se puede casar. Las niñas en nuestro país continúan siendo objeto de intercambio por propiedades o animales, según lo denuncia Marilis de Estrada. Muchas de las niñas están siendo casadas a esa edad, muchas son vendidas por los padres y a cambio reciben dinero, reciben propiedades o animales. También estamos conscientes que existen muchas percepciones locales de que las niñas se tienen que casar a temprana edad y esto limita y afecta su desarrollo, sobre todo su derecho a la salud, su derecho a la educación. Y lo que más preocupa es que muchas de estas niñas son sometidas también a niveles de violencia. El sistema no protege ni se interesa por la seguridad de las niñas guatemaltecas, según Leonel Dubón, quien recuerda la importancia de aprobar la iniciativa de ley 4746, que pretende elevar la edad de matrimonio a los 18 años. En los últimos gobiernos a ninguno le ha interesado la niñez y prueba de ello es que en la actual legislatura hemos estado desde hace un año insistiendo en la necesidad de tener una legislación, una ley para evitar el matrimonio infantil. Mientras se discute en las diferentes comisiones si es viable o no, estamos teniendo casos como el de Izabal, donde un hombre de 65 años está comprando a una niña de 12 años y está utilizándola no solo como esclava sexual, sino como esclava laboral. Según los analistas, la debilidad de las instituciones del país no les permiten atacar los diferentes delitos que afectan a la niñez, principalmente a las niñas. Guatemala solo invierte 60 centavos de dólar por niño, mientras países desarrollados invierten 17. Las organizaciones aglutinadas en el proyecto Por Ser Niña solicitan a las autoridades poner a la niña en el centro para garantizarle una vida plena. Esta es la información desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.